Amor y mi amor no pueden ser. Que quiso ser sincera el alma mía y por no herirte a ti todo callé. Tuve una vez muy dentro de mi corazón y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien si digo toda la verdad. La vida es así y debes de comprender. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el sabor de mis besos. Y quiero desearte hoy que me alejo de ti. Encuentres al fin quien comprenda tu cariño. Que tuve una vez muy dentro de mi corazón y no sé por qué me fui alejando de ti. Perdona mi bien toda la verdad. La vida es así y debes de comprenderme. No volverás a escuchar mis palabras de amor. Ya no tendrás el sabor de mis besos. Quiero desearte hoy que me alejo de ti. Encuentres al fin quien comprenda tu cariño.